Bienvenido, bienvenida al día 9. Yo concentrado. En los últimos días, hemos comenzado a explorar lo que realmente queremos. Para que esos deseos profundos se manifiesten, debemos empezar por escuchar aún más claramente esa amorosa y leal voz interior que todos tenemos. Algunos la llaman instinto o intuición. Es la inteligencia silenciosa de nuestro corazón y nuestra alma, la sabiduría que siempre sabe hacia dónde guiarnos. Cuando estamos en armonía con esta voz interior, empezamos a tomar decisiones desde un lugar de quietud y diseño divino. Las señales están dentro de ti y te aguardan asombrosas posibilidades. Así que vamos a estar abiertos mientras Deepak nos ayuda a conectar con la intuición que anima nuestros sueños. On the path to manifesting our deepest desires and destiny, we have taken the important first step of getting in touch with our heart's desires, forming a clear vision of what we truly want to create in our lives and share with the world. In today's meditation, we continue to expand our awareness of our infinite potential as we cultivate the focus and intuition that will help bring our dreams to fruition. En el camino para manifestar nuestros deseos más profundos y nuestro destino, hemos dado el primer e importante paso de ponernos en contacto con los deseos de nuestro corazón, formándonos una clara visión de lo que realmente queremos crear en nuestras vidas y compartir con el mundo. En la meditación de hoy, seguiremos ampliando la conciencia de nuestro potencial infinito a medida que cultivamos la atención y la intuición que nos ayudarán a hacer nuestros sueños realidad. Let's start with the quality of focus. One of the keys to setting powerful intentions is to focus on what we want rather than on what we don't want. Whatever we put our attention to will expand in our experience. So it's important to focus on what we want to flourish in our lives. Vamos a empezar con la calidad de la atención. Una de las claves para establecer intenciones poderosas es concentrarnos en lo que queremos y no en lo que no queremos. Aquello en lo que ponemos nuestra atención se expandirá en nuestra experiencia, por lo que es importante centrarnos en lo que queremos que florezca en nuestras vidas. Once we have set clear intentions, we can take steps to bring our vision to life, connecting to the inner wisdom that is both the source and the fulfillment of our desire. We want to tune into our intuition, a form of intelligence that goes beyond the rational mind. It is an attribute of our soul and doesn't have a win-lose orientation. Our intuition eavesdrops on the mind of the universe, giving us access to an infinite source of possibilities. When we are tuned into our intuition, we can experience flashes of insight and quantum leaps of creativity that our logical, linear mind cannot make. We can feel our way through life, trusting our hunches and staying open and flexible instead of rigidly sticking to a plan. Una vez que hemos establecido intenciones bien definidas, podemos comenzar a actuar para darle vida a nuestra visión, al conectar con la sabiduría interior que es la fuente y el cumplimiento de nuestro deseo. Queremos sintonizar con nuestra intuición, una forma de inteligencia que va más allá de la mente racional. Es un atributo de nuestra alma y no le interesa ganar ni perder. Nuestra intuición escucha a escondidas la mente del universo y nos da acceso a una fuente infinita de posibilidades. Cuando estamos atentos a nuestra intuición, podemos experimentar destellos de entendimiento y saltos cuánticos de creatividad que son imposibles para nuestra mente lógica y lineal. Podemos sentir nuestro camino por la vida, confiar en nuestras corazonadas y permanecer abiertos y flexibles en lugar de apegarnos a un plan rígido. Intuition isn't a special gift. We all have intuitive abilities that we can cultivate and use to manifest our desires and fulfill our destiny. In meditation, we go beyond our noisy mental turmoil into inner quiet and stillness. In the pure clarity of silence, our intuition awakens and guides us into spontaneously making the most evolutionary choices. La intuición no es un don especial. Todos tenemos habilidades intuitivas que podemos cultivar y utilizar para manifestar nuestros deseos y cumplir nuestro destino. En la meditación, vamos más allá de nuestra ruidosa confusión mental hacia la quietud y el silencio interior. En la claridad pura del silencio, nuestra intuición despierta y nos guía para que de manera espontánea optemos por las elecciones más evolutivas. As we prepare for today's meditation, bring your attention to your heart and consider our centering thought. I am focused upon what I want. I am focused upon what I want. Al prepararnos para la meditación de hoy, vamos a poner atención a nuestros corazones y a considerar nuestro pensamiento central. Estoy concentrado en lo que quiero. Estoy concentrado en lo que quiero. Now, let's begin. Please find a comfortable position, placing your hands gently in your lap and closing your eyes. In this moment, go within, to that place of inner quiet where we experience our connection to the higher self. Let go of all thoughts and begin to observe the inflow and outflow of your breath. With each inhalation and exhalation, allow yourself to become more relaxed, more comfortable, more at peace. Ahora, comencemos. Por favor, colócate en una postura cómoda. Coloca las manos suavemente sobre el regazo y cierra los ojos. En este momento, dirígete hacia adentro, hacia ese lugar de quietud interior donde experimentamos nuestra conexión con el yo superior. Suelta todos tus pensamientos y comienza a observar cómo el aire entra y sale en tu respiración. Con cada inhalación y exhalación, date oportunidad de relajarte más, de sentirte más cómodo, cómoda, mucho más en paz. Now gently introduce the mantra. It is Om Varunam Namah. My life is in harmony with cosmic law. Ahora, poco a poco, incorpora el mantra. Es Om Varunam Namah. Mi vida está en armonía con la ley cósmica. Whenever you find yourself distracted by thoughts, sensations in your body, or noises in the environment, simply return your attention to mentally repeating the mantra. Om Varunam Namah. Cada vez que te sientas distraído, distraída, por tus pensamientos o sensaciones corporales, o por los ruidos del entorno, simplemente regresa tu atención a repetir mentalmente el mantra. Om

It's time to release the mantra. Take a moment to rest. When you feel ready, gently open your eyes. Es momento de liberar el mantra. Descansa por un instante. Cuando estés lista, listo, poco a poco, abre los ojos. As you continue with your day, carry the sense of inner quiet and expanded awareness with you, reminding yourself of today's centering thought. I am focused upon what I want. I am focused upon what I want. Al continuar con tu día, lleva contigo esta sensación de quietud interior y conciencia expandida, y recuerda el pensamiento central de este día. Estoy concentrado en lo que quiero. Estoy concentrado en lo que quiero. Namaste.